Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, queridas y queridos oyentes de Con la casa en la mochila. El programa 175 va a consistir en una entrevista especial con la directora del albergue municipal de Zaragoza, Charo Jiménez, y concluiremos poniéndoos al corriente de las actividades de la Semana Cultural. Espero sea de vuestro agrado y os guste. Hoy tenemos una entrevista que teníamos ganas de hacer los colaboradores del programa Con la casa en la mochila, ya que este programa está vinculado de alguna manera al albergue. Está con nosotros Charo Jiménez, directora del albergue municipal de Zaragoza, que anteriormente, si no tengo mal entendido, y en su currículum figura, dentro de otros trabajos que ha desarrollado a lo largo de su carrera profesional como trabajadora social, antes de declarar en el albergue, trabajó en la Escuela El Pinar, centro de formación, ocupación para discapacitados intelectuales. Así buenas es. Tardes, Charo. Buenas tardes. En la entrevista vamos a participar varios colaboradores del programa, Tania, Ferran, Arturo, Gonzalo y quien les habla. Bienvenida a nuestro programa y te voy a hacer un par de preguntas para luego dejar paso a mis compañeros. En primer lugar, yo te quiero preguntar, cuando hablas con la gente, se aloja en el albergue, ¿cómo ven el futuro? Lo primero, buenos días, Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy a gusto de estar aquí con vosotros. Yo directamente con las personas que están alojadas en el albergue hablo poco, porque hablo poco y hablo. Me gustaría hablar muchísimo más de lo que hablo con ellas, porque no estoy en admisión, no estoy en primera línea del trabajo, estoy más en la organización, en todo el tema de planificar las cosas, la gestión del centro. Pero no obstante sí que hablo con ellos, ¿no? Una de las cosas que me ha sorprendido mucho de las personas que están en el albergue, en larga estancia o puntualmente y demás, es lo bien que afrontan la vida, ¿vale? Ha habido algunas situaciones que, claro, yo tengo la idea de que cuando una persona está en el albergue, pues la verdad es que no ha tenido, en el reparto de fortuna no ha tenido mucha, porque no es un sitio en el que no es deseable, inicialmente no es deseable que alguien tenga que estar ahí, ¿no? Otra cosa es que no sea un mal sitio, otra cosa es que intentemos que sea el mejor espacio del que puedan temporalmente puedan estar allí. Pero claro, yo esa es la idea con la que me presento, ¿no? O la concepción que yo tengo, ¿no? De que una persona que está en esa circunstancia vital, pues no está en su mejor momento. Pero desde luego sí que me ha sorprendido que la mayor parte de las personas con las que yo he hablado se sienten bien, se sienten súper agradecidas, te ofrecen lo poco que tienen. Vamos, yo con el poquito tiempo que llevo, pues ha sido una sorpresa increíble el que haya venido gente a hacerme regalos y que nos yo llevo poco tiempo, pero los compañeros también es algo que a veces describen, ¿no? Uh-huh. Que ha venido alguien que, bueno, que en principio están en esta situación que de tener muy pocas cosas y aún así ofrecen y dan lo que tienen. Pues algo de artesanía que hacen, algo que pintan, un poema. El otro día vino una persona a conocerme porque sabía que no estaba ya Gustavo, que ya sabéis que era el anterior director y estaba pues muy muy integrado después de muchos años con muchas personas, y entonces quería conocerme y me cantó una canción. Salimos ahí al patio porque me quería... No, vamos, eso no era para subir al despacho ni nada, que me dijo que era un momentito. Y eso, me obsequió con una canción. Entonces, bueno, pues eso es una sorpresa para mí, ¿eh? Muy bien. Otra de las preguntas, para luego dejar paso a mis compañeros, que te quiero hacer es... Fue uno de los primeros albergues de España que se permitió la estancia de unidades familiares con menores. ¿Qué características especiales tiene este albergue? Eso tengo entendido, ¿eh? Que ha sido de los primeros dispositivos de estas características que iniciaron, que además hace años ya, fueron del 99, me parece que empezaron los módulos individuales y también con alguna posibilidad de que fueran de compartidos por dos personas, y los familiares. Yo ahora desconozco si hay muchos alojamientos de estas características en España. No, hay pocos. Esa es la idea que llevo. Sí que hay, vinculados a la intervención de personas sin hogar, sí que hay muchos proyectos. Y en los últimos años también se ha diversificado mucho la intervención. Entonces, con respecto a los módulos familiares... A ver, a mí me parece una innovación muy importante y un recurso muy necesario, sobre todo cuando se dan situaciones de emergencia real. Y pues es una familia, le ocurre cualquier situación desastrosa, hay una situación de sobrevenida grave, no tiene recursos para solicitar o para tener otro tipo de alojamiento. Entonces, me parece un dispositivo muy interesante respecto a esto, pero, vuelvo a repetir, creo que no es el lugar que una familia se merece. Sí, yo también lo creo. Entonces, bien, yo reconozco que es necesario, es mejor tenerlo que no tenerlo, claro. Pero la idea es que cuanto menos tiempo pase una persona en el albergue, aunque sea un buen sitio, mejor, porque no es el sitio más deseable para que una familia desarrolle su proyecto vital como familia. Bueno, ahora voy a dar paso a Ferran para que pregunte a la directora. Sí, buenas tardes, Charo. Buenas tardes. Mira, yo quería hacerte un par de preguntas también, y una de ellas es, ¿con qué criterios se seleccionan a los tanto a trabajadores como a técnicos? Pues los criterios de personal que el albergue, ya sabéis que es un centro dependiente del Ayuntamiento de Zaragoza, y eso significa que es un centro dependiente de la administración pública, en este caso de la local. Y la administración pública tiene sus procedimientos para satisfacer las necesidades de personal que tiene. Entonces, como toda función pública, tiene una oferta que hace anualmente para las plazas disponibles. Normalmente son convocatorias de libre concurrencia y se presenta a la gente, que reúne unos requisitos según el nivel de formación académica. Dependiendo de la categoría profesional, pues se les pide como mínimo el graduado escolar, para la categoría de operario, para las categorías de oficiales y de personal auxiliar, hasta la formación académica de bachiller o el equivalente. Y luego ya son los técnicos, o sea, los puestos técnicos, pues de trabajador social o de otras educador social también, de otras categorías profesionales que sí que ya se necesita la formación, el diploma académico que corresponda al oficio o a la profesión que tienen que desempeñar. Se hacen siempre son oposiciones. Y el que aprueba la oposición pues pasa a ser funcionario del ayuntamiento y se le adscribe pues al servicio que sea, ¿vale? Normalmente es pues eso, pues por formación académica y mérito en función de la nota que han sacado en las oposiciones. Ese es el acceso. Luego pues sí que hay determinados perfiles profesionales que claro van vinculados o se sobreentiende, o yo quiero sobreentender que cuando alguien estudia o quiere acceder a un puesto determinado tiene un mínimo de vocación para ello. Bueno, esa era la entonces otra pregunta. Yo entiendo que cualquier persona que quiere trabajar en la función pública tiene que tener como mínimo, un espíritu de servir al ciudadano, porque todas las personas que trabajamos en la función pública somos funcionarios para los ciudadanos, para las personas, para atender a las personas en el nivel profesional que seamos operarios, seamos médicos, seamos profesores, seamos inspectores de Hacienda o lo que seamos, pero todas las personas que hemos tenido la motivación de superar una oposición y es porque queremos y yo creo que eso sería el primer criterio que tendríamos que tener para decidir trabajar en la función pública, tener ese espíritu de servicio al ciudadano. Luego, mira, Charo, te has adelantado la pregunta que te iba a hacer, pero muy bien. Porque esto me da pie a hacerte una pregunta que, hablando con usuarios del albergue, pues se plantean muchas veces, ¿no? ¿Hay algún tipo de convenio con el Ministerio de Interior en Madrid para la acogida de los que solemos llamar espaldas mojadas o que están llegando últimamente a diferentes puntos de la costa? Que a gente exiliada y demás, pues sí que tienen una preferencia, ¿no? Pero más que nada me refiero a esta gente que está en el albergue largas estancias de tiempo, porque hablando con mucha gente no les queda muy claro. Y claro, y ahí nace un poco de... La palabra es envidia, ¿no? Pero ellos lo basan en derechos, ¿no? El por qué una persona que viene de un país donde... tiene más derechos que yo, que soy nacido aquí, que he cotizado durante un montón de años y no tengo los mismos privilegios que pueden tener estas personas. ¿Es así o es un...? A ver, yo lo que te puedo comentar respecto al albergue, que en principio la única limitación que se tiene es la primera, bueno, algunas limitaciones, dos, yo no he visto más que dos. Una, que sea que haya espacio. Hay una cuestión que es el límite de habitaciones y el límite de espacio donde puedes tener a la gente. No vas a claro. tenerlos ahí en el cuarto de los ratones, ¿no? Sí, no, está bien. Entonces eso está claro, la limitación del número de habitaciones que hay, de camas, y que las personas que se las pueda alojar estén identificadas. Es el único requisito que hay. Cuando alguien viene, sea de color, de varios colores, de varias tipologías, de hombre, mujer y demás, lo único que se le pide es que esté identificado. En el caso de que haya perdido la identificación, su pasaporte, su DNI, su lo que sea, que identifique que esa persona es la que dice, con que fuera una denuncia en Policía Nacional de que efectivamente ha perdido su documentación, es lo único que se les, lo único que se les pide y los únicos requisitos que hay. Con el resto de temas, todo el mundo tiene la misma, el mismo trato y todos los comentarios y cuestiones que puede haber alrededor de por qué a este y por qué a mí no y demás, creo que no son más que responden a otro tipo de situación, pues muchas veces yo, que es muy entendible, que cuando alguien lo está pasando mal y el otro pues puede tener algo que tú deseas, pues te puede enfadar un poco, pero yo creo que no hay en ese aspecto ningún trato distinto y creo que respondo a tu pregunta, que no hay. Luego hay otra cuestión, que sí que hay programas específicos para los refugiados, que sí que, a no ser que sea por circunstancias muy especiales y muy puntuales, los podemos alojar en el albergue, pero normalmente se les deriva a los programas específicos de refugiados, que eso sí que está con el Ministerio del Interior el tema. Y luego otra cosa que sí que he comentado, los menores no acompañados, eso sí que no los podemos alojar tampoco en el albergue. Eso son cuando hay un menor, aunque esté identificado, no lo podemos alojar. Tiene que estar en protección del servicio de menores. A continuación va a preguntar a Arturo, a la directora. Buenas tardes. Buenas tardes. Se habla de reforma, pero se non si effettua il futuro dell'albergo, come lo mira? E i trabalhatori fanno un corso di preparazione e poi di ripasso col tiempo o no? A ver si te he entendido bien la pregunta. Me preguntas que con el tema de la reforma que se va a hacer en el tiempo, si eso va a adaptar también perfiles profesionales. No, no, se perdona. La reforma no se efectúa. Ah, si la reforma no se efectúa. ¿Cómo mira el albergo? A ver, yo creo que la reforma va seguro. Me lo creo y vamos, y por lo que consignación de presupuestos, ya sabéis que la administración pública es muy complicada, es una, en general toda la administración de cualquier cosa suele ser muy compleja, pero además la pública más, la local más. Y cuando además, como ya sabéis qué tipo de reparto de escaños o de se tiene, que no hay una mayoría, cuando se funciona con mayorías absolutas es más fácil que las cosas puedan funcionar, pero cuando no se funciona con mayorías absolutas, que está muy bien, claro, es mucho más difícil que las cosas avancen. Entonces, de cualquier manera, con respecto al albergue, yo eso además, vamos, no tengo ninguna duda de que el presupuesto está consignado, no es anual, es una consignación en varios años, y la obra y el proyecto de la reforma está aprobado, y eso sí que se aprobó con consenso de los representantes políticos de todas las formaciones. Entonces eso sí que será, sí que está resultando muy lento, porque vamos, yo cuando ya llegué, ya lo primero que me dijeron es los planos, la reforma, las obras, va a ser una época difícil, pero claro, casi ya llevo casi medio año y se hicieron las catas de las excavaciones, porque además como está en esa zona tan céntrica y tan interesante históricamente para la ciudad, pues claro, tienen que hacerlo, claro, Patrimonio tiene que hacer todo el tema del estudio de las excavaciones y demás. Entonces eso se ha hecho, se está haciendo el informe de arquitectura, no de arqueología, Porque claro, dependerá de lo que salga o del interés que arqueológicamente tenga lo que han descubierto, se puede excavar o no, se puede hacer una excavación a 2 metros, a 4 metros, cosas de esas, ¿vale? Entonces, eso sí que lleva un tiempo, el estudio, vamos, está ya en gobierno de Aragón, y desde luego la obra se va a hacer, ¿eh? Sí que, bueno, tardará. Que eso es importante y es fundamental, y el albergue necesita una estructura física que se modifique por muchos motivos, y uno de ellos lo sabéis, que son los accesos, ¿eh? Si tenéis información por dentro del albergue, pues lo sabéis, no se está cumpliendo la ley, ¿eh? La propia administración no está cumpliendo la ley en ese edificio, no sé si en otros, pero desde luego en ese no lo está cumpliendo. De que no es accesible para los ciudadanos que tienen movilidades, o para, vamos, aunque no tengas movilidad, ahora mismo hay alojadas en el albergue a familias con bebés, pues es que para subir a las habitaciones con el bebé y el carro y la compra y los paquetes y lo que llevas, eso es una vida difícil, ¿eh? Entonces, bueno, no es accesible, y eso está claro. Pero además lo más importante es que vinculado al espacio que se va a reformar, que no solamente son ascensores, sino, claro, se va a esponjar un poco, porque es un edificio muy antiguo. Entonces, la idea es reformar las habitaciones, reformar los espacios, y eso sí que implica también la reforma del proyecto y de la calidad del alojamiento que queremos ofrecer, ¿vale? No solo en lo que sería la instalación hotelera, por decirlo de alguna manera, de las condiciones de las habitaciones y de lo físico, sino que el espacio educa a las personas, y el espacio hace que las personas estén mejor o peor, y en función de cómo estás peor o peor, también su calidad de vida y su expectativa y sus deseos de funcionar también van a ser mejores, ¿vale? Entonces, yo creo que esa es en las ideas que nos tenemos que centrar cuando hablamos de la reforma del albergue. Lo del espacio, pero no el espacio para que quede bonito, que también es importante estar en un espacio agradable, sino porque según donde vivimos y según cómo vivimos, somos y actuamos, o yo al menos me lo creo, ¿eh? Y eso creo que es lo más importante cuando tenemos que hablar de la reforma del albergue, que llegará en cuanto a obra, pero sí que hay que empezar a darle vueltas ya a qué tipo de espacios queremos para que esos espacios sean, primero podamos compartirlos, porque sí que es cierto que en el albergue entra mucha gente de mucha manera de pensar, diferentes, de todo, ¿no? Pero, y eso hay que saberlo compartirlo. No podemos estar cada uno en un rinconcito del albergue, sino que haya comunicación y que haya convivencia. Y a mí eso sí que me parece más interesante. Naturalmente para eso tiene que haber un espacio donde puedas compartir y donde puedas convivir. Il lavoratore fa corso sociale prima di lavorare e ogni quanto tempo lo riformano. ¿Los trabajadores sociales o los trabajadores del albergue? Y trabajadores del albergue. Los trabajadores del albergue, como os he comentado antes, el acceso a la función pública es así, es una oposición, hay un temario previo, se aprenden lo que tienen que aprenderse. Una de las cuestiones que se tienen que aprender es el estatuto de la función pública, donde ahí hay una serie de hay un capítulo que es de derechos de los funcionarios y obligaciones de los funcionarios, y eso se lo tienen que aprender bien, o al menos ese es el deseo, de que se lo aprendan bien. Y luego no se hace nada específico, no se hace nada específico de formación. Los trabajadores sociales o los profesionales ya técnicos en su formación académica, aunque no sea específica de personas sin hogar, pero sí que por lo menos las cuestiones generales de atención y de intervención social sí que las conocen. No se hace nada. Sí que he de deciros que yo en estos meses que llevo, esto ha sido una cuestión muy conflictiva, o está resultando una cuestión muy conflictiva, la movilidad que hay de los trabajadores en el albergue. de una parte. Hay un sector de trabajadores del albergue, que son los operarios, los oficiales, que llevan muchos años y no se mueven. De trabajo social y los profesionales técnicos tampoco se mueven mucho, llevan también muchos años y son profesionales de gran valía. Pero luego sí que está los profesionales de admisión y de atención de más directa y de primera atención, estos sí que han tenido mucho movimiento, ¿vale? Y ha sido una de las, ahora ya está esta plantilla, está bastante asentada, por lo menos han cubierto todas las vacantes que estaban pendientes, y en la última reunión sí que se acordó, estamos haciendo ya algún grupo de trabajo respecto a la formación específica de para trabajar allí, para que nuestro trabajo sea de calidad, y sí que plantearon, que fue un buen planteamiento y a mí me agradó mucho, desde luego, como directora del centro, el que iniciáramos una planificación de formación continuada. Eso me pareció, por su parte, no te obliga, te van a pagar lo mismo, hagas la formación o no hagas la formación, pero sí que las personas que están trabajando ahí, los trabajadores del albergue, sí que ven que tienen necesidad de una formación más específica, ¿vale? Y en eso estamos, a ver si es efectiva y sale bien. Hola, Charo. Hola, Gonzalo. Mi pregunta va en relación, pues, a unas noticias que han salido en los periódicos últimamente sobre unos conflictos que han aparecido en el albergue con algún trabajador del centro. Y pues estas noticias pueden dar a entender a nuestros oyentes que la relación entre usuarios y trabajadores, pues, es conflictiva, ¿no? Y a mí me gustaría saber un poco cómo calificarías tú la relación entre usuarios y trabajadores del centro, pues, en este momento, si hay algún motivo. ¿Si crees que hay algún motivo o si se ha hecho, pues, un poco exageramiento de un conflicto que no tenía que ser tanto, ¿no? Y luego, ¿cómo podría mejorar esta relación? Si hay alguna relación conflictiva o tú ves que la relación no es lo que debería, ¿cómo podría mejorarse para que fuera más positiva tanto para trabajadores como para usuarios en el centro este nuestro? Vale, Gonzalo, que me has preguntado muchas cosas. Ha sido una pregunta muy muy grande y muy larga y muy difícil de contestar. A ver, yo, por ejemplo, una de las cosas, ahora se ha realizado sabes que todos los años se hace una memoria de actividad del albergue, en el que se contemplan varios aspectos. Yo lo que me he encontrado en las incidencias y situaciones de agresión, ¿eh? O sea, solamente se recogen, no conflictos, porque ya sabes que los conflictos pueden estar de muchas maneras, pero bueno, cuando se habla ya de, y lo que ha salido en prensa ha sido más bien conflictos de agresiones de grados diferentes. El número de estos incidentes han disminuido en los últimos años, ¿vale? Han disminuido además considerablemente. Los que hay en el 2015 y los que ha habido en el 2016 y los que a fecha del 2017 han ocurrido en cantidad han disminuido. ¿Qué es lo que encuentro? Lo que encuentro es que efectivamente hay unas situaciones de mala gestión del enfado y de la ira, que es normal que la gente que viene al albergue esté enfadado y si no recibe además unos servicios que alguien le ha dicho, como es normal, que tiene derecho a ellos, pues, y no los puede recibir, pues aún es normal que se enfade más, ¿vale? Eso está claro, ¿eh? Es una respuesta bastante humana y bastante frecuente que nos puede pasar a cualquiera. El cómo se gestiona este conflicto, pues tiene que ver también de cómo de muchos factores, ¿eh? Pues de la hora, del día, de si es el primer conflicto que tienes, si es el décimo, tiene que ver con muchas cosas. Entonces, a ver, yo lo que creo que hay que resaltar con todo el problema que ha salido en los medios de comunicación es que no es un problema que haya ocurrido ahora, es un problema que ocurre en cualquier centro y en cualquier sitio donde hay convivencia de variada, ¿no? Ocurre porque pues es el personal que viene al albergue pues viene triste, viene enfadado, viene cansado, viene y eso hay que saberlo entender, y entiendo que no, o creo que en muchas ocasiones no se ha entendido bien. Cierto que como es un medio donde hay pues muchos factores y muchos elementos distintos, trabajadores, usuarios, trabajadores de muchas categorías, el cuerpo de guardia, entonces las expectativas que tenemos cada uno y las funciones que tenemos que hacer cada uno son diferentes, entonces es difícil y es una organización compleja. Y eso implica muchas veces tener conflictos. El problema es no que haya conflicto. Yo creo que el problema no hay que tenerle miedo al conflicto. Hay que estar preparados para gestionar ese conflicto y resolverlo lo mejor posible para que nadie se vea maltratado, para que nadie se vea en diferente atención, ¿vale? Que la atención sea o que se le considere igual a uno que otro y se le escuche igual a uno que otro. Eso normalmente, pues cuando tiene que intervenir el cuerpo de vigilancia o el cuerpo de seguridad, que ya sabéis que es la policía local, no siempre ocurre, porque ellos tienen que hacer esa función y eso hay que respetarlo también, ¿eh? Y hay un reglamento, pues, a ver, el albergue es un sitio que a mí me encantaría y ojalá lo podamos conseguir, que es un lugar de convivencia y es un lugar donde tenemos que estar todos los que formamos parte de la comunidad del albergue, trabajadores y usuarios, y la comunidad en la que estamos incorporados y demás, tenemos que saber funcionar con consenso y sin conflictos, y cuantos menos conflictos mejor, pero también hay que reconocer que eso hay que es complicado y no siempre va a ser todo sin follones o sin tener diferentes criterios de hacer las cosas, ¿no? Volviendo un poco a lo que comentabas de las noticias, en los datos ha habido menos incidentes con temas de violencia o que en años anteriores. Sí que es cierto que los que ha ocurrido y han salido a los medios de comunicación y han salido públicamente han sido muy graves, ¿eh? Han sido muy graves, pues porque claro, cuando ya hay una falta de respeto tan importante de que se llega a la agresión física, eso es muy importante, ¿vale? Y sí que es cierto que hay que revisar, y en eso estamos, o al menos esa es mi voluntad y espero conseguirlo, hay que revisar las medidas de seguridad, algunas medidas de seguridad en el albergue, porque es lo que nos merecemos, o sea, que todo el mundo que esté allí, usuarios fundamentalmente y los trabajadores, nos sintamos seguros, como cualquier ciudadano. Yo como ciudadana también quiero ir por la calle y me quiero sentir segura. No quiero yo que me pase nada, ni a mis hijos que les pase nada, ni a mi madre que le pase nada, ni a nadie. O sea, nadie se merece que vaya por la calle y le agredan o le amenacen o le acosen y demás. Entonces, como albergue, naturalmente, ¿qué es lo que hay que pedir? Que sea un sitio seguro para todo el mundo que vamos por allí. Down. Tania, adelante. Mi pregunta es, ¿qué proyectos tiene pensado en el futuro el albergue, aparte de los de lo que ya existe? Si hay alguna novedad, alguna cosa que nos pueda... A ver, yo... proyectos de para empezar a hacerlos mañana, pocos, ¿vale? Unas cuantas ideas importantes, bajo mi punto de vista, claro, sí que las hay. A ver, por ejemplo, uno de los proyectos que se ha empezado a hacer ya, que hasta ahora no se hacía, es un proyecto de prevención, de formación, de búsqueda de empleo. Bueno, no sé cómo comentarlo esto, no sé si tenéis noticias al respecto, pero... Inserción, ¿no? Sí, pero se ha iniciado, mira, en estos meses se inició con Zaragoza Dinámica. ¿Conocéis Zaragoza Dinámica? Es todos los programas que lleva de formación y de búsqueda de empleo el Ayuntamiento de Zaragoza. Entonces se inició con el equipo, ellos tienen unos programas específicos de inserción laboral, formación e inserción laboral. Para población específica, pues para los jóvenes uno, para otro tipo de poblaciones, ¿no? Y el equipo técnico del albergue, bueno, fundamentalmente las trabajadoras sociales, sí que era una carencia que consideraban que había que abordarla. Desde hace unos meses, 2 o 3 meses, se está llevando ya a cabo un programa específico para personas sin hogar, en la formación y en el acompañamiento en la búsqueda de empleo, ¿vale? Para las personas que están alojadas en el albergue o que en algún momento han estado alojadas. Cierto que se le ha dado muy poca publicidad, entre otras cosas, porque claro, no son macroproyectos, son proyectos muy focalizados y muy específicos para determinadas personas, ¿vale? Entonces, este sí que ha sido un proyecto de los que en estos 6 meses se ha iniciado. La demanda estaba ya adelantada. Luego hay una serie de cosas que tenemos obligación, son de vergüenza no hacerlas, ¿no? En cuanto a la atención específica de mujeres sin hogar, que no se está haciendo absolutamente nada. Porque ¿qué ocurre? Pues que muchas veces los programas que se están, los programas de igualdad, que tanta divulgación y tanta importancia tienen y tan necesarios son, sí que van orientados a una población y a unos colectivos muy generales. Pero cuando estamos hablando ya de poblaciones con unas características más especiales, o no llegan o no son para ellos también, y carencias especiales, no se abordan. Generalmente es lo que ocurre. También es lógico que se aborden primero pues las grandes masas, las grandes poblaciones, las grandes, pero eso es una carencia importante que yo me he encontrado, el que no haya una población, un proyecto específico para atender a personas, mujeres que están o alojadas en el albergue o que están en esa situación. Y también llevamos ahora, ya tenemos alguna reunión de trabajo prevista para que se incorpore en el programa de igualdad desde el ayuntamiento un programa específico de intervención. Hay que diseñarlo todavía, pero vamos, esa demanda ya está encima de la mesa. Otra de las cuestiones que también se había planteado, que también, entre otras cosas, porque sí que nos hemos encontrado un número importante que ha aumentado en población joven, que lo mismo, alojados en el albergue, y estamos también con el plan joven intentando intervenir o hacer alguna línea de actuación dentro del mismo plan joven para las personas que menores de, como son tan amplios, de 35 años en intervención con personas carentes de alojamiento, ¿vale? Entonces, en esta línea sí que se está por lo menos trabajando. En ese sentido, mi otra pregunta va un poco aunada. ¿Existe algún convenio en el cual ustedes hacen un seguimiento o un tratamiento psicológico a la gente que lo necesita? No. Eso es una carencia muy importante como programa específico. También es una de las necesidades que se ha detectado. la intervención desde la atención psicológica o desde salud mental como algo más amplio, también en personas sin hogar, ¿vale? Todos conocéis que existe una coordinadora de entidades de personas sin hogar. Creo que las conocéis todos. ¿No? Y lo mismo, este año la formación y la planificación de acciones de denuncia y de sensibilización ha sido con el tema de salud mental. Ha habido algunas jornadas y se ha tenido también alguna reunión ya con Gobierno de Aragón, por lo menos para empezar a hablar del tema, a ver si se puede hacer algo específico. Luego sí que desde el albergue y desde los trabajadores sociales sí que hacen seguimiento con o individual de las personas que tienen que ser atendidos en salud mental, y también con el centro que conocéis del encuentro, que es un programa también específico de centro, el encuentro lo conocéis, ¿no? Del centro de salud mental de personas sin hogar, ¿vale? Entonces sí que hay algunas cositas, pero claro, la demanda que siempre de los profesionales que trabajamos en personas sin hogar es que no sea cosas específicas, sino que estemos integrados como ciudadanos en todos los programas y que se nos contemple en todos los programas. Por último, te quería preguntar si cuando se trata con personas con verdaderos dramas y muchos problemas diariamente, me gustaría saber si cuando se termina la jornada laboral es fácil desconectar. Pues unos días mejor, otros días peor, otros fines de semana no descansas, otros depende un poco, depende de lo que recibes y también de cómo te encuentras tú como persona. Dice que, a ver, yo siempre digo que un profesional se tiene que hacer y no puede ser un blandengue, y menos si estás trabajando en intervención social. Blandengue me refiero, y vamos, yo una de mis facetas profesionales que no os he comentado, yo soy profesora asociada en la Escuela de Trabajo Social desde hace muchos años, y el primer día de clase a los alumnos, que son los que hacen ya cuarto, en unos meses van a empezar a, si tienen suerte, a trabajar en su oficio, les digo, a ver, características que tenéis que reunir, esta y esta, y una de ellas es, o sois personas capaces de demostrar dureza, porque si no, no vais a aguantar todo el peso que tenéis que llevar, ¿vale? O sea, eso es, dureza en el sentido, no me refiero a que sean desagradables. No, no. Fuerza de carácter. Pero efectivamente, las personas que tienen determinadas características personales, no pueden ser, según qué condiciones tienen, no son capaces de ejercer determinado trabajo. Yo sería incapaz de ser un buceador, porque le tengo miedo al agua, ¿eh? Entonces es un poco lo mismo. O sea, si tienes una serie de miedos o una serie de incapacidades, que no todo el mundo es capaz de todo, no elijas este oficio. Y muchas veces no se sabe lo que te vas a encontrar. Y naturalmente cualquier profesional que se dedique a la intervención social o es fuerte o aprende a ser fuerte o es complicado que trabaje el día a día y por lo tanto que pueda ayudar en algo. Ojalá hubiera más iniciativas de este tipo, es decir, de hacer cosas o de reivindicar cosas o de lo que sea. Es que no las hay. Si las personas sin hogar tuvierais una cierta capacidad de agruparos, podríais hablar directamente en el pleno del ayuntamiento y decir allí lo que queráis decir, como otros colectivos ciudadanos lo hacen. Pero es que es muy difícil que os organizéis, por eso lo de la radio me parece muy bien. Más allá de que hagáis bien o mal radio, que seguro que lo hacéis muy bien, el que sea una iniciativa de gente como vosotros me parece extraordinario. Ojalá hubiera más. Tenemos que finalizar, se nos termina el tiempo. Yo por mi parte, darte las gracias por tu interés en este programa Con la Casa en la Mochila, que continúe, porque es una de las bases junto con nuestro técnico de Radio Topo, Javier, que esto funcione y siga adelante. Muchas gracias por todo, Charo, y hasta la próxima, por mi parte. Hasta la próxima, todos. Por mi parte, darte las gracias, y no solo las gracias, sino algo más, ¿no? Porque estamos viendo tu capacidad humana desde que estás desempeñando esta faena en el albergue, reconocida por muchos usuarios. Hoy no voy a desconectar. Yo le agradezco la apertura y la colaboración de querer venir, de estar aquí, de, bueno, pues abrirse para que nosotros podamos preguntar. Muchas palabras, yo digo soltanto gracias por la amabilidad. Muchas gracias a ti. Yo quiero agradecerte, Charo, pues todo el apoyo que estás dando a este programa, pues sabemos todos de que es, y que si esto es posible, pues es porque gente como tú pues está aquí detrás y apoyando, ¿eh? Muchas gracias. A vosotros.